Porque la realidad no puede esperar y vos tenés que estar prevenido. A dos vocecitas, con Marcelo y Marcelo. Porque están enfrentados esta obligación y también tu derecho. A dos vocecitas, con Marcelo y Marcelo. Dos enfoques, dos miradas, dos puntos de vista imprescindibles en este año electoral. Con Juan Marcelo Domingo Gómez y Marcelo Iribarren Peralta Ramos. Hoy tratarán el tema del cepo al dólar. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Marcelo, ¿bien? Muy lindo fin de semana, la verdad, hiciste? Muy tranquilo. Me encantó que sea un fin de semana largo, lo disfruté muchísimo. También. Fue para la retrospección, la introspección. Sí, yo estuve en el country de unos amigos. ¿Cómo te fuiste al country? Estuve en el country, sí, hicimos un asadito en la pileta. La verdad que no, porque todavía aprovechando el calorcito. ¿Te fuiste de joda? Es lo que me decía un amigo mío. Perdona que te lo diga así. No, de joda no, a pasarlo bien un rato. ¿Te acordás de Carlitos? Sí, Carlitos. El que ahora es gerente de... Sí, de una sucursal. Bueno, sí. Los invito al country, lo pasamos bárbaro. Estuvo re lindo. ¿Vos qué hiciste? Y yo me fui a la plaza, Marcelo, porque no es una fecha para la Viva la Pepa. Uh-huh. Es para recordar la historia de nuestro pueblo y tomar conciencia para un devenir acorde a nuestras necesidades y nuestra historia también. Bueno, con todo respeto, vos ya sabés lo que yo pienso. No vamos a entrar en temas que por ahí... No vamos a discutir. Claro, nosotros nos queremos tanto que la verdad a veces no tiene sentido tratar esas cosas en las que diferimos. Sí. Para mí lo pasado, pisado, ya hay cosas que... Ya está, ya sabemos cómo pensamos y nos respetamos el uno al otro. Nos respetamos y nos queremos muchísimo porque también en la diversidad está el crecimiento, ¿no? Individual. Ahora, perdóname lo que te voy a decir. Pero, ¿vos viste lo que tu candidato dijo? Es lo que traía, la verdad, y me puso muy contenta. Mi candidato, esto lo quiero decir públicamente, yo estoy tratando de militar para ayudar a Mauricio, porque me parece que quiero el cambio. Disculpame, ¿no? Marcelo, esto te lo digo si me permitís. Te lo permito, obviamente, somos amigos, casi hermanos. Y me puso muy contento, y esto es el tema, y bueno, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a tratar este tema desde dos puntos de vista distintos. Y realmente el tema de que él dijo que el 10 de diciembre va a estar eliminando el cepo al dólar, que es una medida contradictoria, fascista, autoritaria. ¿Cómo fascista? Y sí, porque es una falta de respeto a la libertad individual, Marcelo. Pero una falta de respeto a lo que dijo ese señor. Eso es una pendejada lo que dijo. Perdón. ¿No me censurés? Vamos a explicarle un poquito a la gente. Con Marcelo, cuando uno no está de acuerdo con el otro, vamos a utilizar esto. Este es mi sonido para anunciar que no estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo, con todo respeto. Este es el mío. Bueno, yo te decía, eso es una falta de inmadurez política de gestión total. ¿Cómo el hombre este dice así, a diestra y siniestra, a todas las voces? No me hagas callar que va a eliminar el cepo así de un día para el otro. Bajemos los decibeles, Marcelo, bajemos los decibeles. ¡Es que me haces enfurecer! No, ¿sabés lo que pasa? O sea, yo lo que digo es esto. ¿Vos te acordás cuando nos pagaron el show ese que hicimos en Nordelta? Sí. ¿En dólares? Sí. ¿Y yo qué quería hacer con los dólares? Los querías guardar, llevar a un banco afuera. Y yo te dije, cambiémoslo por el peso argentino, que el peso argentino fuerte. ¿Y qué pasó? Se devaluaron, Marcelo, perdimos todo lo que... ¿Por qué falta confianza? La gente no tiene confianza en este gobierno. Perdón. La confianza la vamos a ganar teniendo un candidato que se juegue realmente por lo que nosotros queremos y elimine un montón de todas estas medidas que realmente son propias de un... Mira, Perón, de un gobierno peronista. Por no decir peroncho, Marcelo. ¿No hables así del general? Disculpame. Mis asesores me dicen por la tortuga, por la cucaracha, que no es cepo, como vos decís, que es una restricción pasajera. Y esa es pero una, no es cepo. Ponele la palabra que quieras, pero son eufemismos, Marcelo. ¿Eufemismos? ¿Eufemismos? Te voy a romper la cara. Bueno, pará un poquito, porque si estás así yo también. Mirá que la una cámara que no me amedrenta, micrófono Marcelo, tampoco. Disculpame, Basta, Marcelo. Mirá. No toques, Marcelo, pará. Pará. Ya, ¡larga! ¡Basta! ¡Larga! Bueno, esto así no va a funcionar, Esto así no va a funcionar. Bajemos los decibeles, ¿no? Porque lo que se trata acá es de tratar dos alternativas diferentes. Sí, respetar la opinión del uno del otro. Entendernos, tratarnos como hermanos, como colegas, que al fin y al cabo es lo que somos. Como toda sociedad civilizada. Claro, porque contémosle a la gente, nosotros trabajamos juntos. Tenemos una pequeña sociedad. Musical. Artística, musical. Y podemos hacerlo pese a esto. Sí, pese a nuestras diferencias podemos tener una manera de ganarnos el pan juntos. Sí. A pesar de que divergemos en opiniones. Y esto lo hacemos desde épocas remotas, Marcelo. Desde el segundo año, no, tercero. No, no, bueno, sí, pero cuando empezamos con la música infantil. Ah, eso allá por el, sí, hace años. Sí, hace muchísimo. Pero bueno, esta es una columna de realidad, de actualidad que tenemos para compartir acá en Ofrendas Urbanas con todo el auditorio. ¿Qué te parece, Marcelo, si después de este análisis? ¿Por qué no le decimos a los oyentes que viertan su opinión sobre este tema? Me gustaría saber, que ¿no? Para mí es un cepo y una limitación. Te digo. Y una autoritaria medida que lleva a cabo un gobierno montonero. No digas así, no hables así. Marcelo, me estás censurando. Es un gobierno montonero. Y vos sos. La verdad, a veces me sorprendés, Marcelo. Bueno. ¿No me hagas hablar? Me voy a retirar, Marcelo. Bueno, andate, déjame. Quedás vos. Me quedo solo, al mando. Bueno, volvemos entonces el próximo programa de Ofrendas Urbanas, ¿les parece bien? Con nuestra columna de autoridad. A dos vocecitas. Con Marcelo y Marcelo. Hasta la próxima.